Mike, se acabaron los juegos. ¿Eh? Te daré 10 segundos para que pidas lo que quieras en esta Navidad. ¡Ya! ¡Quiero un auto a control remoto que sea el más grande de todos los... Disculpa, Santa, tenemos que irnos con el pack porque se acabó el tiempo en la frase radial. ¡Tiempo! ¡Santa! ¡Pasa una Navidad de otro mundo! ¡Dilsipap! ¡Yo quiero otro mundo!